Aquí te mando, mi amor, esta carta para que sepas de mi último adiós. Se va mi vida, ya no hay esperanza, ya no hay remedio, no lo quiso Dios. Mira estas letras borradas con llanto, que yo he llorado pensando en tu amor. Si tú bien sabes que te quiero tanto, tal vez comprendas mi amargo dolor. Nada me importa que venga la muerte, yo sé que todo se debe acabar. Solo me duele morirme sin verte y oír tus labios por mi alma rezar. Aquí en mi cuarto tengo tu retrato, en donde estamos muy juntos los dos. Estás tan bien y lo miro yo tanto, y hasta parece que oigo tu voz. Ya me despido, mi bien adorada, seré conforme con lo que hace Dios. Apenas pude escribirte esta carta, mi última carta y mi último adiós. Nada me importa que venga la muerte, yo sé que todo se debe acabar. Solo me duele morirme sin verte y oír tus labios por mi alma rezar.